Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Intentando pelearme con la mesa esta. Es increíble. ¿Qué escuchábamos, Álvaro? A los Brixton Cats. Que son gente ahí de franceses, de Brigada Flores Magón. Sí, que tocaron hace un tiempo, ¿no? En la escuela taller, ¿no? Este grupo. Puede ser, sí. Como hace un año o algo así. Sí, creo que sí. Y nada, están chulos. Me llama la atención, sí. ¿Qué te parecía a ti? Me ha gustado. Molan. Sí. Y nada, que hoy programa cortito, ¿no? Sí, sí, por favor. Es tarde, sí, y... Se ha hecho tarde por mis despistes. Y hay cosas que hacer, como dormir. Como ¿sabes? Dormir, por ejemplo. O yo entrenar. Como... Hostias. Yo tengo que hacer una práctica y luego ir a dormir. Y mañana a la montaña. ¿Sí? Sí. ¿A dónde? A la Maliciosa. Hay mucha nieve todavía, ¿no? Sí. Ah, a eso vamos. Dicen que había mogollón de nieve, en plan rollo nieve de polvo. O sea, en plan suelta, ¿sabes? Aquí en Madrid. Pero si ha helado, pues estará hecho de hielo, lo que te decía sí, yo. Sí, es verdad, me hablabas de eso. Así que nada, hoy qué tal, qué música traes, Jorge, de todo un poco. Pues tres o cuatro cosas que quería poner y una cosa simplemente nueva, ¿sabes? Vale, yo igual, he traído mucho, pero ponemos a poquito. Por poquito, si no... para irnos para casa. Yo, sabéis que llevo unos cuantos días sin traer nada. Meses. ¿Vale? Pero que, joder... Bueno, igualmente lo disfruto, pero... Joder, también disfruto... Tú eres la crítica cosas, musical. Poniendo, sí, poniendo cosas que me gustan. El próximo día nos tocas el bajo, tu nuevo bajo. Sí, no veas. Hombre, yo espero ya para el próximo día, por lo menos saber cogerlo. Que... Yo puedo tocar la guitarra española, el romancero anónimo. Así, por ejemplo, ¿no? La romancera, la única que me sé. Pues eso no se dice, tú dices, ¿quieres que te toque una claro, pieza no sé, anónima pues... del siglo? ¿Qué siglo es? ¿Dices? No sé. No, lo dijo tu tío, antigua, el siglo no sé qué. No sé. Oye, pues vaya grupo vamos a hacer, ¿eh? Yo con la guitarra española, Ruz con un bajo que no sabe tocar. Oye, y Jorge cantando que no sabe cantar. Yo voy a tocar la batería que no sé. Ah. También voy a ser la hostia. Genial. ¿Qué ponemos? Y estoy tocando todo el rato la misma. Es un romante. Que vamos a poner los Merda. Muy bien. ¿Quiénes son estos? Pues no tengo ni idea, solo sé que son de Barcelona. Me encanta cuando pones acentitos, ¿eh? Y ya está, y que hacen rollo hardcore ahí, rollo viejuno, rápido, y yo que sé, todo el disco es en plan casi todo medio versiones y tal, y vamos a tocar de las pocas que no son versiones. Que me tengo que investigar sobre una canción, varias canciones que tienen que son en catalán, bueno, hay una en inglés, que pone Andrés Iniesta cover. O sea, es un grupo que se llama Andrés Iniesta. Sí, así que habrá que a mí me suena. ¿Sí? No, era Stoikov. Te suena Stoikov. ¿Qué prefieres, Iniesta o Stoikov? Stoikov era gilipollas. Ya, pero pisó un árbitro, ¿no? Algo así. No sé. Bueno, que ponemos la primera, ¿no? Sí, canción. Que dice Down in the Drums. Vamos, joder. Vamos a ello. Joder. Hey, chicks. Don't worry for her, huh? Love, it's a motherfucker, huh? Ahí estaba. Esto no da tiempo ni a... Sí, muy bien, me ha gustado. La puta hostia. Rápido, genial. Pero intenso. Muy intenso. Y yo qué sé, ya pondré otras porque el disco la verdad es que yo lo he escuchado dos o tres veces y mola. Pues así que, yo qué sé. ¿Cómo se llamaban? Merda. Merda. Ah, no, es que me he quedado con el nombre de la canción. ¿Cómo era? Dumps in the Drums. Joder, ¿cómo lo dices? Eres un capullo, tío. Que estoy casi seguro que no sé. O sea, realmente pronuncio fatal. ¿Qué queréis poner ahora? Ahora iba a poner yo un grupo aquí de punk rock, así californiano. Sí, ¿no? Esta gente sonaba así como... Los que te decía, parecidos a los que te decía ahora. De aquí de Madrid, los Bladders, que nunca lo habíamos puesto. Y no. Poco, le hemos hecho poco caso. ¿Tú los viste en directo? Sí, en el St. Patrick's Day de hace... 3 años o no sé. Y guay. La verdad es que es un ambiente. Se va a hacer dentro de poco, ¿no? Sí, el St. Patrick's Day ese sí. 3 días. Y a mí me gustaría ir los 3 días. Pero... ¿Tú de qué? Pues claro que sí. Pero iré uno si puedo. Es que es un poco... Si te cuelas en el tren. Es que sí. No, pero... Es lo que hay. Yo qué sé, los 3 días me gustan los grupillos, alguno de... no sé, está bien. ¿Quién toca a ti? ¿Di alguno? Pues, yo qué sé, el último día es los Pipes and Pins, más dos grupos así como de psicobilly un poco. Uno de San Sebastián y otro de Madrid, creo. Y luego, pues el otro día... Tocan... Les va a estar un parade, ¿no? Sí. Y no sé, vi el cartel, pero es que la verdad... Brutus... Es que a mí ese rollo antes me gustaba, pero ahora ya no me gusta nada. Y luego unos alemanes y otros... No me gusta nada ese rollo. Y luego esto, Bladders. Y no sé quién más, la verdad no me acuerdo. Los 3 días tienen cosas que me gustan, pero... Pues esto todavía creo que a lo mejor no los escuché, pero no les presté, a ver si me gustan ahora, porque molaría llamarles a lo mejor. Sí, sí, yo lo había pensado para algún concertillo, tan chulos. Pues muy bien. Y esta canción creo que del nuevo disco que están grabando, no sé si la habrán sacado o no, en el... Mola la portada. En el Bandcamp está, yo creo que el disco o acaba de salir o no ha salido aún. Bandcamp. Bandcamp. Bandcamp. ¿Cómo es? ¿Band? ¿De banda, no? ¿O qué? Sí, es como sitio de bandas o algo así, ¿no? ¿Y cómo es la otra palabra? Camp. Camp, será sitio o lugar o... Sí, no sé, la verdad es que no sé. Y nada, la canción que he escogido se llama Waves. Y a ver si os gusta. Venga. ¿Son californianos de verdad? O sea, me refiero, ¿que te suenan ese rollo? Sí, ¿te suenan? Sí, sí, bastante, están chulos. Son californianos de verdad. Bueno, venga, los ponemos a ver. Venga, ¿qué tal os parece y ahora opináis? Vale. Sí. Sí, sí, sí. Pues los Bladers. Sí. Sí, han molado mucho. Muy de California, ellos. Que... Muy de California. Muy de California. No, en serio, me han encantado, ¿eh? Esto hay que llamarles. Tiene que ser la hostia. Vale, pues muy bien. ¿Siguen tocando esta gente? Es que yo no. Sí, sí. O sea, bueno. Si tocan el San Patrick. Ah, tocan. Es verdad, si lo acabas de decir. Yo, creo que, yo creo que esto lo van a sacar el disco. Lo han sacado ahora mismo. Hostia, pues molaría. Sí, para aquí para Colada. A ver si. Vale. Estaría bien, sí. Muy bien. Sí, mola. Voy a poner ya unos. ¿Quiénes? Aquí, a los Robo, de aquí de Madrid. Estos están tocando mucho, ¿no? Por ahí he visto. Sí, tocan no. Con el concierto este de. Que vienen los fracasos de Venezuela. Con los Achtung, esos. Achtung. Achtung. Y sección femenina. Solo de Afonía, más o menos. Joder. En el Rock Palace. Y no sé qué día es, la verdad. El 23 o algo así. Es verdad que ese día hay mogollón de conciertos. No lo sé. O más que nada, porque ese día es el día que todo. El día del Festival del Esperpento en Salamanca. Y yo que sé, también hay más conciertos. Y yo que sé, que iba a. Pues esto a gente les ha tal. Los Robos sí que están tocando y yo qué sé. A ver si yo les quiera llamar para Coslada. También. ¿Qué pasa? Hombre. Sí. ¿Para cuándo? Para el 9. A ver qué pasa. Al 9. Ahora luego digo, hay los grupos que hay confirmados. Vale, hay tres por ahora. Pero lo que no está confirmado es la fecha, ¿no? Ahora. La fecha, la fuerza tiene que estar. Porque si viene gente... Eso no se cuenta. Joder, lo siento, lo siento. Bueno. Que es verdad, que nos están escuchando. Que han sacado un EP, los Robo estos. Bueno, han sacado a lo mejor hace un tiempo ya. Ah, mira, lo pone ahí. En noviembre del 2012, o a lo mejor eso es cuando lo grabaron, no lo sé. Y joder, que el EP se llama Sacrificate. Que yo esto lo tuve en mis manos y el dibujo es guapísimo. O sea, por detrás todo mola bastante, está bien, bastante currado. Y voy a poner, pues, yo creo que voy a poner la canción de Tradición, por ejemplo, que es la segunda. Venga. Que es que había una que me gustaba especialmente, venga, pero no recuerdo muy bien. Y yo que sé, a ver, que os molan. Esta gente es la que, bueno, algunos son de ellos de los de Sierra Eléctrica y suena muy parecido. Ya, porque cantan los mismos y suena muy parecido. No lo he escuchado, lo había visto lo de Sierra Eléctrica, pero no, ni lo he escuchado todavía. Y yo que sé, mola. A mí, es como Sierra Eléctrica, pero a lo mejor algo distinto, pero vamos, ¿pero que sí, sí, ese Eléctrica. Grupo ya? ¿Nunca? No, he puesto Sierra Eléctrica. Ah. Yo creo que puse ya los puse ya, pero estos no. Venga. Pues venga. Pues allá, Robo. Guays, muy, muy guays. Hostia, al principio mola, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta un montón. Es la hostia. Qué guay, qué majos sois. Me caís muy bien. No es tan mal, ¿no? Nah. Según Álvaro, no está mal. No, tengo que escucharlos más, a ver. Claro, ya, y además si dices que esta canción no es como muy del... No, pero a ver, sí, que sí, sí. Ya. Suena, no suenan tan sucios como si era eléctrica, Robo. No suenan tan rápidos, no suenan tan... Pero vamos, la voz y tal. Mola. ¿Y tú vas a poner a los crack? Sí, iba a ponerles unos clásicos. Unos clásicos que nunca he escuchado. No, ya verás, no, ya verás cómo esta canción a lo mejor suena. A lo mejor sí, dos o tres canciones. Porque, a lo mejor es, una, está... porque es una versión, creo. Bueno, esta, creo que es esta la que... Pero versión como versión. No, la... Cada grupo se han hecho versiones. Ya verás cómo te suena. Los cracks, vi que hace unos años tocaron ahí en... Pero hace poco, vamos, hace dos años así. Ya ves, esta gente debe ser de los típicos viejos, ¿no? Ya, son viejos, pero que siguen tocando por ahí alguna que otra vez. Tocaron, ¿dónde? En Oñati o no sé por dónde, en el País Vasco. Y nada, yo qué sé, son muy clásicos y suenan muy guay, a mí me encantan. Muy ricos. No sé nada de ellos. No sé, lo tengo que decir, es real, ¿qué vamos a hacer? Pues unos ingleses de los 80. Tampoco sí, no sé, se puede decir más. No se puede decir más. Escúchalo, yo creo que te va a gustar. Seguro. Sí. No tengo criterio. Sí, me gusta. Joder. Desde que escuchaste, ¿te acuerdas de Radio 3? ¿El qué? Joder, el programa de Punk de los 70. Vete a la mierda. No, desde ahí, pero. ¿De qué dices que me gusta el Punk desde que escuché ese programa? El rollo de ese. Chaval. ¿Qué rayo, qué rayo? ¿Qué rollo estás hablando? Beats, no sé qué. Pero eso no es de los 70. Eres, ¿no? 80, y además eres un poco flipado, ¿no? Este chico, qué atrevimiento tiene. Sí, ¿no? Es muy atrevido, ¿eh? Es un atrevido. Es que la ignorancia es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida, tienes razón. Bueno, ¿quieres escuchar a la de Crack? Sí, quiero escucharlos. ¿La canción cómo se llama, Jorge, que no la veo desde aquí? Don't just sit there. Pobrecito, pobrecito, ¿eh? Oye, que estoy muy cansado, puedo hacer el tonto. Venga, que la ponemos, ¿ok? Venga. No, venga. I'm No sé cómo he estado viviendo hasta ahora sin conocerlos. ¡Crack! ¡Sois unos gilipollas! No, molan, joder, me has, molan. Me ha roto el oído, Lo siento. Sí, sí. Vaya risa, ¿eh? Como una urraca ahí, asquerosa. Que eso es porque te haces interesante con los casquitos de los huevos. Pero que es que... ¿Sabes? Y eso es lo que te pasa, que te jodo... Que te, a ver, pero yo te estoy aquí mirando la pantalla todo el rato. Vale. Yo no me lo pongo así porque así... Pues lo que te decía, yo creo que esta canción o es una versión o se parece mucho como muy... a una de Gundown. Yo creo que, vamos... No creo que sea una versión. Yo no. Bueno, yo se parece muchísimo. Es que esta canción suena como muy moderna. Sí. La voz. La música está todo hecho, tío. Yo qué sé, eso pasa, ¿no? A mí pasa constantemente que algo me recuerda... Yo escucho a veces, yo qué sé, algo y inmediato me sale una canción en la cabeza, otra. No sé. Sí, es verdad. Que ya, pero porque tú tienes un don... Hombre, en el punk sí. Claro, por favor, es que... me estás vacilando, que ni sí. Polla. No, pero que en el punk es posible que pase eso. En el punk y en todo, tío. Que no, de verdad, en serio, que no. Que sí, tío. No. Sí. O sea, en serio, es que tú puedes montar un grupo que no se parece a nada. Se puede encasillar tal, no, pero estoy que, diciendo es que no eso. Se parece. Estoy diciendo que en ciertas ocasiones, aunque sea un... 2 segundos, ¿sabes? Ah, pues es que yo tampoco escucho un grupo comparándolo con otro, pero... Yo tampoco. Pero que, yo qué sé. ¿No te pasa eso nunca? No sé, ya a partir de ahora pensaré, a ver. Y de repente... No, es que eso no es forzado. Eso te no, pues te entonces sale. No. Yo no pienso, yo no escucho un grupo y digo, esto me suena a tal grupo. Yo no un grupo. Estoy escuchando una canción. Ah, bueno, sí. Quizá durante... Que yo sí. Qué sé. Bueno, sí, sí, que digo. Varias, estoy tonto. Sí, yo escucho un grupo y pienso suena en otros grupos. Y de repente te recuerda exactamente a una canción. Ah, no, pero eso no. A lo mejor me puedes recordar no, a un estilo de música y a unos grupos. Ah, no, yo no digo pero eso, no un momento de una canción. Es que yo con la música tengo muy poca, muy mala memoria en cuanto a... Es que yo, no sé, para cantar una canción la necesito escuchar. Sí, pero que aunque no sepas qué canción es, dice esto, yo la primera vez que lo escucho. Lo he escuchado, es, tal, he escuchado claro. Algo muy parecido a esto. Hombre, es verdad, que, pero es que en el punk es muy fácil que ocurra eso. Bueno, tú dices que solo en el punk, yo creo que no, pero vale. No tengo ni idea. Pero que eso vale. Que eso no quiere decir de que el punk sea simple y que el punk no estoy es para una... Nada. Claro, si yo justamente estoy diciendo que eso creo que en la música ocurre. El punk es muy complejo, ¿qué? No. Hombre, yo creo que puede serlo como... Ah, pues, puede serlo. Pues toco, pues toco. Pues igual que el pop, o sea, puede ser muy simple y añadir 4 mierdas. Ya. Bueno, que el, hablando de Gundown, ¿qué te parece el concierto? Así, en frío. No he recordado esta semana el concierto, o sea, no me... Joder. No fui muy trascendental. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque no fui yo. Pues sí, es verdad. Sí. No, es verdad que no, fue muy para. Porque fue aunque solo sí. Me hubieseis visto bailar y hubieseis claro. Dicho, joder, a lo mejor... En general la mente fue un poco frío, así, no sé. ¿La gente no bailó? No. Poco. Es que es un rollo no para bailar. Ya. Yo... Todo se baila. No. Para mí sí. Tú lo bailas todo. Yo cierro los ojos. Tú lo bailas todo, pero a mí de Gundown no me da motivos para bailar. Sí. Pero a mí, para mí era un conciertazo. Sí, sí suenan, eso, está ¿no? Claro, es que suenan igual que el disco. Y son máquinas. Y los suecos también. Y los suecos a mí me gustaron mucho. Sí, eran muy tranquilos. Pero... dos o tres canciones menos. Ya, verdad. Y los primeros Curro Jiménez no... No, no me gustaron. Bueno, no... O sea, el directo no me... No les odié, pero vamos. Joder, no les odié. Joder, pues yo me quedé... Yo quería... Bueno, evidentemente quería verles a todos, pero... A menos, bueno, al menos no, pero que tampoco conozco a los Small Town, esos que los pusisteis aquí, ¿os acordáis? Sí, sí. Pues sonaron bien. Y de Gundown es que yo que sé, pues iba como que es un grupazo y es un grupazo, pero para directo no me parece... Es por la música, porque ellos tocan increíble, ¿sabes? Ya. Las canciones son brutales, ¿sabes? Es más, ahí tocar un poco de todos los lados y eso. Pues sí. Pues nada, que... Yo no he ido a Rock Palace nunca, ¿cómo es? Tampoco es muy grande. No es muy grande, pero yo creo que es... Pero está bien, sí, es que no sé. Suena muy alta la música. Tú me dijiste que había un montón de personas ahí, ¿no? Yo no, dije la Rock Kitchen. Ah, Rock Kitchen. En el Rock Palace a lo mejor pueden coger, yo qué sé, 100 personas, 120. No, más de 100, 200. ¿Sí? Ah, si bueno, la silla entran 100 y 100. Hostia, es que los sitios dan de sí luego, ¿eh? Yeah. Claro, pero el Ropala, lo bueno del Ropala es que la forma es que es como muy adaptable a los conciertos. Yeah. Es que todo el mundo ve el concierto. Ah, eso es todo el mundo. Sí. Y el escenario es bastante grande para lo sonido, general. Se oye bien ahí todo. Y el sonido, sí, el sonido. Muy alto el otro día, así como. Todo, dice, yo he ido a ese y a dos conciertos más. Y todos estaba la música altísima. O sea, esa debe ser algo medio normal. Y luego, pues es que yo llevaba bien los tapones buenos. Entonces escuchaba todo súper reducido. Pero que bien, de las mejores. Para ser una sala, yo creo que es de las más decentes. ¿Y eso, sobre todo por lo lleva? O sea, ¿cómo va eso? Es una sala sin más. Es, o sea, una sala. Empresa privada de alguien. Sí, ¿no? Son locales de ensayo también, la parte de arriba, locales. Y todo. Por ejemplo, otra sala de Madrid Mítica la cierran en febrero. Es verdad, la Rhythm y Compás. Yo solo he ido una vez ahí. Pero y me parece una mierda de sala. Nivel, ¿no? No, es no, nivel parecido. Es otro nivel. No, joder. Sí, tío. Lo único que no hacen el Rock Palace es más bien bar. Ya, es vale, un bar. Más pequeño, lo que pasa es que han montado conciertos casi todos los días. Sí, pero que ese Rhythm y Compás tampoco es mucho más grande. Y... Hostia, pues a mí me parecía un grande. A mí eso me parece una discoteca. Encima con dos plantas de la barandilla, tal. Eso me parece una discoteca. El, ya, ¿cómo pero... es el de allí arriba? ¿Eh? Pero pequeño, que. Pero van a cerrar, claro. Sí, pero vamos, que no es por ellos, porque el contrato, no sé, se acaba el contrato y le quieren timar. Y lo dejan, vamos. Mm. Pero bueno, como nosotros tampoco nos movemos mucho por salas, tampoco. El sitio ese que era, había sido una parroquia donde montamos nosotros un concierto que era muy barato, que estaba muy bien. ¿Una parroquia? Nosotros, no, había sido una parroquia o una iglesia, lo había sido. Que montamos, sí, el concierto este de... Ah, de la, ah, tú hablas de la faena. De la faena, puede ser. Sí, pero es porque al lado había una nave de tal, pero sí, la faena sigue... No son canillejas. Pero digo, es, pero eso no había sido antes algo así, si tenía pintadas todas las paredes. De haber sido una, sí, una iglesia. Es verdad, claro, es verdad. Había, estaba al lado, ¿no? No. Ah, pues no, era una nave. En su momento, pues que una sería, parroquia, una, algo de eso. Sería una nave que la han cogido ahora. Parroquia no, una iglesia de esas. Sí, evangelistas raras. Madre, sí. Sectas. Sí, es verdad, que cuando llegamos, que no sabíamos si vimos ahí ya, todas las pintadas. Sí, ya, y el callejón. Sí, es que está al lado, sí. Pues eso está perfecto, ¿no? Lo que pasa es que no es muy. Para mucha gente no está bien porque no se ve de otros. Es pequeñito, que... pues, pequeñito. La faena sigue, yo de vez en cuando me meto, pero. O sea, me encantaría ir a esos conciertos. Pero es que son relativamente caros para... Es música pues toda muy... Yo qué sé. Muy moderna. Sí. Demasiado moderna. Tanto que no me gusta. Porque si fuera un poquito moderna, pues me gustaría. Pero como es tan moderna que no la entiendo. Y tal. Pero bueno, ¿sabes? Sí, en rollos 4 o 5 euros en su sitio autogestionado. Y bien. Sí, la verdad es que la gente de allí era maja. Y la maja, y la hace totalmente por amor al arte. O sea, imagínate que hace 10 conciertos al año, al mes, y tiene que pagar un alquiler. Y la entrada tú te la quedas de 5 euros, tú te quedas con 3 euros. Sí, solo sí. Ellos se quedan con 2 euros. O sea, me parece un sitio, por así decirlo, fuera de. Para no, alejado de lo que son los centros sociales, el sitio, por así decirlo, más autogestionado, sí, que hay en Madrid, sí, después. Está claro, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y más decente. Pues nada, ahora encima, que nos, encima nos, pilla cerca, allí. Nos pilla cerca. Nos pilla cerca. Que está al lado. Un Suances. Sí, o... además tiene la parte esa tan grande. Que uno puede estar ahí también si quiere. Sí, es un callejón. No, pero me refiero dentro mismo del local. Ah, sí, sí, que es increíble el sitio. Uno, ya, sé, pero si lo acondicionasen de otra manera. Para hacer un concierto muy pequeño. Yo creo que también tengo en cuenta que está hecho pues eso, para que 60 personas vean el concierto y tranquilamente estén a su. Pues joder, sí. Las hamburguesas vegetarianas se vendieron como churros, ¿eh? Sí, ¿eh? A todos los modernos, todos los sí, vegetarianos se las comen. Hacían cola. Y les molaba mazo eso de ponerse la cebolla. Pues iba a hoy iba a poner a un grupo que tocó ese día, a los Nostalgia del Absoluto. Ah. Así que luego los pongo, a ver si da tiempo. Venga. Pero primero yo voy a poner a los Pollos Hermanos. Ah, ya me hablaste de ellos. Que estará tocando en Coslada el día 9 de marzo. Sí, nombre, al final, ¿eh? Sí. Sí, claro. ¿Y quiénes son estos? Hostia, los de Barcelona. Ah, vale, joder. Sí. Bah, es que hemos estado hablando todo el rato para obviar el nombre tan horrible de Pollos Hermanos. Entonces, los de Barcelona, a la vez de más, se convirtieron en los de Barcelona. Y pues esta gente, y yo que sé, a mí me gusta bastante tal. Me gusta, las letras son curiosas, es como Neway, que a veces era así como de medio risas. No sé, es que. A lo mejor no las entiendo, ¿sabes? Pero. ¿Y qué hacen? Hardcore, pues hardcore, ¿no? Pun, así bastante rapidito. Pero yo que sé, la voz se entiende bastante más que en Netway. En Netway cantaba como más ahí como más bien aberrado, ¿sabes? Sí, sí. Y esto canta como más tal. Y tocaba muy bien, joder. Y que eso, que tocaba en el día 9 de marzo aquí en Coslada, en el centro asociativo Barrio de la Estación. Qué rápido lo dices, ¿eh? Calle Zeta número 30, Renfe San Fernando de Henares, Coslada. Es que es increíble, ¿eh? De verdad, ya sé que lo decimos siempre, pero... Y... de Coslada también se sorprende. ¿De qué? Pues de que el Barrio de la Estación sea Coslada. Ya, mucha gente cree que sabe que es San Fernando y esto es Coslada. Y mucha gente dice, ¿cómo puede haber un barrio aquí? O sea, ahí, pero si ahí no hay nada. Pasa un río fétido, los aviones pasan a 200 metros de altura. Madre mía. Cada minuto vibran los cristales. No había ni acera ahí, tío, hasta hace unos años. No, hasta hace un año y medio no había una acera. Tienes que ir por el arcén, por el, casi por el arcén de la carretera ahí. O por las... bueno. Madre mía. Bueno. Y que tocarán Pollos Hermanos, Venganza, Hardcore Punk desde Zaragoza, Sin Talento. Sin Talento, su último concierto. Último concierto, ¿no? Importante. Importantísimo. Al cantante le subimos por los aires. A todos, a todos. A todos. Ah, menos a uno. Menudo bastardo, por el peso. Qué hijo de perra. Era la broma fácil, joder. Sí, están todos. No, yo, lo siento, Luis. Y que yo que sé, que sí, último concierto, a ver qué tal se da. Y yo que sé, está a nervioso, ver si... ¿No te da pena? ¿Cómo te sientes? No, porque sé que no es el último concierto. Ya, entonces ¿para qué lo decís? ¿Para que vayamos todos...? No, joder, porque yo que sé, porque lo vamos a dejar, pues lo dejamos a lo mejor dentro de, yo que sé. Ya, si es que si ahora nos surge, nos surge, tío. Ya, cuando aprendáis un poco a tocar... Claro, pues nos juntamos otra vez y ya tal, claro. Cuando Luis toque lo que quiera. ¿Las canciones nuevas? ¿Eh? ¿Ya está? ¿Cómo que ya está? O sea, que no la fue subida. No la grabáis. Ese día a ver si grabamos el concierto. Hombre, pues sí. Estaba, a ver, un método así curioso para grabar el concierto. A ver qué pasa. Si me dicen algo más. Y eso. Y a ver si toca alguno, uno o dos grupillos más. Y será el... Bueno, ya se queda el cartel. Si es que lo tengo hecho ya, tío. Pero solo faltan las confirmaciones. Se va a llamar... A ti te lo dije, ¿no? Sí, pero no me acuerdo. No sé qué fest, pero cómo era el... Se va a llamar Rápido y Cortico Fest. Me gusta. Me gusta. Y eso. Y a ver qué pasa. Vale, pues 9 de marzo. Pronto, es verdad, joder. Bueno, ya le iremos anunciando más. Claro. Es que tengo que sacar el cartel a ver cuándo me confirman los otros grupos. Y eso que va a ser bastante pronto, porque ese mismo día por la noche hay concierto en El Dragón. El aniversario del Todo por Hacer, que toca Accidente y Duelo, y luego en el Coco toca Venganza con más grupos. Yeah. Y Venganza al día siguiente toca La Casica por la mañana, antes de comer. Jolín, o sea que van a tocar en 18 horas, van a tocar 3 veces. No, no lo digas, di, no, se ha suspendido el Coco, no sé qué, en La Casica, que vengan todos aquí a contar. Hombre, a ver, todo el mundo sabe que el mejor plan, ¿sabes?, es ese día que va a ser bueno. Hombre, venir aquí a comer, que va a haber barbacoa vegana. Ya ves. Y luego concierto a las 5 de la tarde. Pues sí. Sí, sí. Y a las 9 cada uno a su casa a dormir. Es que un sábado, es que ¿qué más quieres? ¿Qué más pides a la vida? Bueno, que voy a poner a un o Pequeños Monstruos o Si Tú Juegas a Su Juego. ¿Cuál queréis escuchar? ¿Cuál os parece más? Esa misma, por ejemplo. Si Tú Juegas a Su bueno, Juego. Elige tú. No, Ruth. Ya has elegido, joder. No voy ahora a... Ya, pero te he visto poner mala cara. Si ya ves, si no sé cuál es ninguna de las dos. No, y... Pero la de Pequeños Monstruos me gustaría escucharla. Popón. Por joder. Pues venga, Pequeños Monstruos. We'll be right back. Bueno, pues ahí están los Pollos Hermanos. ¿Que os gustaron? Sí, sí. La canción es curiosa porque la quitaste para leer la letra. Sí. Ah, bueno. Iba, la verdad es que quería haber escuchado la letra, pero... Pues no, la letra, yo creo que será bastante curiosa. Iba así un poco del tema del miedo y de todo eso. Qué guay. Que yo tengo mucho. Sí, todos tenemos miedo. No, no, pero en serio, miedo de esto de que ya es un poco irracional, ¿eh? Pero en plan que... No, porque estoy dormido y me despiertan y siempre me pongo, al parecer, pongo caras de pánico, de como de terror al ver una persona que es totalmente conocida, ¿sabes? Que voy a dormir con ella. Pero, ¿sabes qué te estoy diciendo, pero, ¿no? A lo mejor si estás durmiendo y te despiertan, eso es lo traumático. No, no, pero ¿no? Que en plan... ¡Ey! Maldito, Jorge. ¿Quién? ¡Ay, lo siento, Jorge, lo siento! Mira que me ha alejado el me micro. Me voy a tener que empezar a poner tapón. Con 10. Joder. ¿En serio? Bueno, y cosas así, y de darme un susto de gente... O sea, bueno, uno en el Coco, esto lo voy a contar. Estaba yendo yo hacia los estos... hacia arriba, había cogido la guitarra, no sé qué, y estaba bajando, era un día de concierto o algo así. Estaba bajando y veía a una persona conocida, o eso pensaba yo, y estaba totalmente oscuro. El pasillo del Coco es muy tal, o sea, el Coco ya, es ya, arriba de Ajiñe, es que... ¿sabes? Y empecé a hacer así, no sé qué tal, persona? ¿Eh? En la silueta. Hombre, empecé a hacer así, miedo, tal, y yo... ¡Ay! ¡No! Pero es normal, ¿eh? A mí esas cosas, imagínate, ¿eh? Una persona ahí, es que no veis cómo se mueve Jorge, pero es muy diabólico. No es diabólico. ¿Cómo que no? Mira, mira, imagínate, un pasillo súper largo. Claro que es diabólico. Pero tú ves a una silueta y en un pasillo súper estrecho. Uno persona, bailando, pues. No, bailando, bailando, no era bailando. No, no. Retorciéndose. Ay, y yo. Es que me está. Wow, qué mal rollo, ¿eh? Eso no te da mal rollo. Es como algo que no viene en la situación. El problema es que yo sabía quién era, pero me daba miedo. El problema es que yo sabía. Digo, no, ¿sabes? Que yo sé quién eras. Porque no le veía, pero yo sabía que quién era por los movimientos, sabía quién era. Pero me rilé. O de darme un susto al lado de una persona que la estoy viendo, me da un susto y me da miedo. ¿Alguna vez cuando te has dado un susto te has meado? No. No, de mayor no. Pues no sé, yo sí tengo, no sé. Sí que alguna vez me da algún miedo así extraño, como dices tú, de algo que, ¿sabes? Que no da miedo, que no da miedo. Es nada, es que... Pero vamos. Miedo. ¿Tú qué, Álvaro? ¿Tú no veías lobos en el pasillo? ¿Lobos? Cuando tenía 5 años o algo, sí. ¿Sí? Tanta caperucita roja... Yo también me imaginaba cosas extrañas así, en plan, como dices tú, de ir corriendo por el pasillo. Yo una vez vi algo reflejar la pantalla del ordenador, así de lejos. Pero vi un reflejo que podía ser perfectamente el sol y me acuerdo yo que había comida medio familiar en mi casa. Bueno, familiar. Habían venido mis tíos. Y joder, dije que había visto un bicho verde, ¿sabes? Y tenía 6 años y me lo inventé. Qué majo. Lo inventé. Qué guay. Bueno, ponemos algo más de música. Sí. Ya poco, ¿no? Sí, ya poco, por favor. Yo 2 canciones más. Vale, solo 2 canciones. Yo un par de estornudos y un pocos más. Vale, ¿qué quieres poner? Una de elegir para una de hoy, hay machacón de este. Hoy machacón. ¿Cuál es? ¿Los Razor Blade? Sí. Bien. O uno, bien. A unos vascos típicos. Yo prefiero los Razor Blade. Vale, ahí nos animamos un poco. Que son esos, unos holandeses y no sé mucho su historia, pero me gusta. Hoy fucking hoy. Joder, ¿sí se llama el tema? Sí, ya te la puse, Ruth. Hoy, bueno, y el no disco Hoy de Support. Creo que la escucho, me acuerdo. Sí, dijiste que esta no. Te gustaba más otra que también era Hoy, no sé qué. No sé, algo de la disco. Hoy es la disco también. No otra sé. Vez, o sea, pero otra claro. Otra. Joder, los skinheads, ¿eh? Ya. Madre mía. Monotema. Y había traído otra, pero por hacer la gracia de otra Working Class Hero. Sí, joder. Pero, o sea, molaría hacer un programa especial Working Class Hero. Era de un grupo de ska. Bueno, sí. ¿Cómo eran? Los Oxo 86, esos. No los conozco. ¿De dónde son? Franceses. ¿Y qué has buscado? ¿En YouTube o en Google Working Class Hero? Si no, te aparecen todos. No, pues sé que hace poco le metieron un palizón ahí al cantante de los de. Es verdad. Unos comunistas o anarquistas. O... ¿A los de Oso o tal? ¿Por? Sí. No sé, para políticos o ambiguos o no sé, algo así. ¿Y tú así. Los querías poner? Pero joder. Que no me lo creas, que ¿y tú los querías poner? En un grupo de ska y yo que sé, que no... A saber por qué era. Hombre, un grupo de ska, pero aquí veo a 2 tías en pelota. ¿En serio? Un poco ridículo. ¿Eso es la puerta del CD? Sí. Dos tías en pelotas. No, como dos dibujos, dos medio punkis diablos. O ángeles, no sé, algo raro. Un diablo y un ángel vestido de punky. Bastante feos. Con una X. Bueno, que patro día. Working Class Heroes. Hoy que los Razor Blades. Estos. Que estos son de. De Holanda, ya los dijiste, sí. Y hoy fucking hoy. Hoy fucking hoy. Hoy fucking hoy. Que sí, bueno, me mantengo. Que bien, va, sin más. Antes decía, oye, es que para el concierto de hoy, este que yo quiero unos garrulos, no sé qué. Pues mira, pero que eso no es garrulo. Que sí, ¿qué va a ser garrulo eso? Eso van de garrulos. Claro, ser garrulo es. Va adentro. Sí. Un tío de lana no puede ser de garrulo. No, las caras que tienen. Pues tienen algunos de unas caras. Son caras de alcohólicos. Eso es el garrulo. Que eso, que sí, que bueno. Está sí. Bien. Ta, no, sí. Tampoco son. ¡Ay, fucking hoy! Como cantaré. Y nada, que habrá que ir acabando en poco, ¿no? Sí. Dos o tres canciones más y para casa. Y para casa, a entrenar. Yo voy a poner a unos que también son muy alcohólicos, que son los Anchors de Suecia. No, son de Suecia, no sé, no son de Suecia. Son rollo hardcore y no son alcohólicos, era irónico. Bueno, sí. Y. Joder. Y que no sé qué canción poner, pero voy a poner una que se llama The Testament. Y yo que sé, a ver si os gusta este rollo. Es como hardcore muy emotivo. Joder. Has elegido la canción al azar. ¿Hardcore emotivo? Emotive hardcore. Eso, tío. Emotive hardcore. ¿En serio es un estilo? Emotive hardcore. Anda. No, pero hay grupos que ya, ¿no? Se dicen que son. Ah, que, sí. Sí, que son hardcore. Pero esto emotivo. No es hardcore emotivo. Esto es hardcore noventero, ¿sabes? Que meten esas partes un poco rollo de. Tini, ni, ni. Ya, bueno, eso no está mal. ¿Lo has elegido al azar? ¿A los Anchors? No, a la canción. Sí. La canción sí. Como otras veces. No, ya ver, suena otra cosa. Instrúyeme, por favor. No, o sea, me refiero a los anchos, es que no me sé las canciones de memoria. Hay canciones que me encantan mucho. Y de este disco yo creo que me gusta. Además, la portada es muy bonita. Ahora la veo. A ver. Es no rollo hoy fucking hoy. No, venga, voy a poner a los anchos. A ver qué tal suena esta canción. Que no sé ¿cómo cuál es el nombre? Anchor. Anchor. Anchor. Anchor. Con X a los extremos. Joder. Claro que sí, es el ruedito. Venga. Estaban los Anchor, que era una buena canción, ¿eh? Sí, sí, muy buena. Qué guay. Esta gente es la hostia. Joder, pues sí, son para mí toda esta música, tío, y me ¿sí? gusta tanto todo el rollo este de hardcore y todo eso. No pues tengo este, puta idea, me encanta, ¿eh? Este grupo estuve yo a punto de verlo en León, como os decía. Jolín. Y tocaron, también tocaron en Madrid, sí, poniéndolo por el concierto en Madrid y tal. Y joder, es qué la guay, hostia, y está en directo ese, pues eso. Y esto es eso, pues no rollo hardcore, pero como que no es tan metal en plan de ritmos ahí tal, sino que tiene esas partes rollo de tini, pues gusta, eso, lo que se dice noventero, porque todos los grupos en los 90 así americanos empezaron a hacer ese rollo y ya se extendió. Me gusta. Y eso, y son míticos esta gente, ¿eh? Y eso. Sí, está bien. Hardcore. Sí. El otro día tocaron No Turning Back. No Turning Back, tocaron que fue, o me dijeron que está no allí en Barracudas. Con Proterbia, ¿no? Y con... Ah, ¿Proterbia? Creo que sí. Por cierto, sí, este fin de semana, el sábado, toca. Es que, joder, sin saberme los nombres. ¿Quién toca? Es que Proterbia, Saldacoy. Sí. ¿Y cómo se llaman los otros dos grupos? Unos alemanes. No habías dicho, a ver. Ah, sí, ya sé qué concierto es, creo. ¿En la Rock Kitchen puede ser? Sí, y es para gastos judiciales. Ah. Encima de, una, de un amigo y tal. Unos franceses, ¿no? Okay. Unos alemanes, es que no me acuerdo. Sí. Al final los franceses no. No, no, es que será otro. Será otro, ¿no? Es el Madrid Rebel Fest. Me cuesta 8 euros y te dan un CD. Y nada, que sobre todo por los gastos, ya aparte de los grupos. Que sí, lo importante, la verdad, es la pasta ahí. Iba a tocar a quemar ropa y al final... No. Es verdad, iba a tocar Disparo que va, vale. Ya, o sea, sé, digo que con lo importante de la pasta me refiero que aunque no me gustase el concierto, iría. Si lo estuviera. Claro, si lo estuviera para darle el dinero al chaval. Pues sí, no, yo habrá que ir. Empieza pronto y acaba muy pronto, me dijo. A las 11:00 y pico, así podemos volver aquí a Colada. Esa sala está por. Está... ¿Cuáles son los otros de aquí? Proterbia. Proterbia y dos grupos de fuera. Que uno puede ser francés. Yo creía que era francés, ya te digo. Ya lo buscamos y lo ponemos cuando subamos el programa y ya está. Venga, lo ponemos en el blog sin subir el programa y ya está. Lo único que es este sábado ya. Por eso que subimos el cartel sin subir el programa y ya está, para que la gente tal lo vea. Pues sí. Y eso. Y algún concierto así más. Bueno, conciertos, no sé. No sé, este fin de semana no sé nada. Y el pasado fin de semana fueron los aniversarios de, por un lado, de La Gatonera en Carabanchel, que hubo charlas, tal, no sé qué. Y por otro lado también fue el primer aniversario del Ateneo Libertario de Hortaleza, que también hubo charlas y demás. Qué guay. Y yo la verdad es que conocí el sitio, que he ido, y eso que está aquí al lado. Y el sitio es cojonudo. ¿Pero a cuál te refieres? Al Ateneo Libertario. Ah, sí. Muy bueno el sitio. Pues bien. Muy bien. Qué guay. Y por ahí tienen. Bueno, claro, habrá cosas todos los días. Ok. ¿Cómo va? Como todos los días, no, pero hay cosas muy continuamente de cada semana y varias cosas, sí. Y yo creo que hay proyectos fijos, están haciendo ahí la biblioteca y tal, y muy muy bien montado. Qué bien. Y el sitio está tal. Y Hortaleza es un barrio curioso. Es un barrio desconocido, aunque esté aquí cerca, ¿eh? Ya. Muy parecido, o sea, es un barrio de Madrid, pero muy parecido a Coslada. A la zona de Vallaguado y tal, es muy, muy parecido. Los edificios, cómo están hechas las calles. Es que Hortaleza es muy grande. Para decir eso, Hortaleza. Sí, debe ser muy grande. Que es un barrio gigante. No tiene por qué. Es grande. Bueno, sí, si te vas hacia la zona, está medio pijilla y tal, pero lo que es Hortaleza. Canillas, que es Hortaleza, pues yo qué sé, es otra zona de. Pues otro barrio de Hortaleza. Tienes razón. Es un distrito como Vallecas, yo qué sé. Tienes razón. Bueno, pero sí, es un barrio pues obrero de toda la vida de Madrid. Que pues eso, un par más, pones tú una y otra y... Ya está, vale, perfecto. Nos vamos. Qué bien lo tenéis ahora que no traigo música, ¿eh? Ya. Aquí ponemos una música que se va a acabar, sale Se va a acabar. ¿Qué pongo yo? Lo que tú quieras. Vale, yo iba a poner un grupo, el otro día estuve escuchando nuevos grupos vascos. Sí. Que ya hacía tiempo que no escuchaba. Claro. No veas. ¿Quién se cree eso? No, que no le sé, que no descubría nuevos grupos. Sí, sí, sí. Y nada, me metí en la página de tres. Es que tienen que parar ya, en algún momento tendrá que acabar. Si es que ya no. Ya, pero como entré... Por lo menos en Arrasate, tío, tienen que. Pues no, en Arrasate han salido estos, Hawking Zooks. Ah, ¿los quieres poner a estos? No, es otro día. Ah, sí, vale. Que eso, pero es que se mezclan gente de otros grupos y así y sale, sí. Ya. No, iba a poner a los Pilgeas estos. Sí. Pues creo que son de Azcoitia. Sí. Y hacen un rollo muy conocido para nosotros. Igual que Dirty Brothers. Sí. O yo que sí. No. Incluso me esperaba que fuera a ser de ese rollo. Material rechazado, alguna canción que tienen. La verdad, así más rockera. Muy rockero. Y es que parece lo mismo. Pero tocan muy bien, la verdad, los chicos. Y no sé, tiene ahí en la página de Teletecho esa, está el disco para escuchar entero. Para escucharlo entero. Y nada, y una canción, la de Revolución. Revolución, eso. Revolución. A ver, ¿qué parece? Suena. ¿Canta en castellano? No. Hombre, se llama Revolución. Está en inglés y no hay otras en euskera. Ah, bueno. ¿Pero qué tipo de inglés? Pues el que tiene ya. Inglés de Azcoitia. Joder. Del que sabemos tú y yo, entonces, el Revolution. Y nada, pues dale ahí al play a ver. Venga, si a ver qué tal parece. A ver qué tal suenan. Revolution. Ahí estamos. Y muy buenos estos. Sí. Es que estamos hablando de otra cosa. Ya, estamos hablando de las tierras. Yo los busco, yo los busco. Que sí, ese tema especialmente, la verdad, no me apasiona, ¿eh? No sé. Estoy segura que, joder, me suena bien el grupo, por supuesto. Pero... ¿hacemos un día un especial montaña? Vale. ¿Grupos? Pues, nada, qué mal, grupos. Hablamos. Hablar. Hablamos sobre... tenemos muchísimo saber que... mostrar. Tú sabes, sí, yo lo único que sé de ti es que por una vez que vas al monte te perdiste y llamaste. Es que por una vez que, pero yo estaba más en el monte que tú, chaval. ¿Sabes qué me estás contando? Que va al monte una vez y se pierde ahí. El monte Madrid, ¿sabes? Porque el monte Madrid. Llama al servicio de. Que yo no sabía a nadie, que llamé para ver si conocían una pista y además una persona que tiene que salvar a otras personas que no sepa una pista dónde va. Ya, la verdad es tenía que llegar a la tarde, llegó a las 12:30. Al coche, bajo cero, al coche, a menos 12 grados bajo cero, bajando por el río Manzanares, a oscuras. Manzanares con... no. Era el Manzanares. ¿Qué vas a ser? ¿Cuánto te juegas? Ah, no, no, Manzanares. ¿Dónde? ¿Qué río nace ahí en Montejo? Por ahí está el Jarama y así. Ah, el Jarama. Manzanares no. Sí, es el Jarama, perdón. ¿Cuánto te juegas? Dice la verdad. Joder. Si me gano unos eurillos, pues mira. Ya ¿lo gasto esta noche ahí tomando algo? Mañana, ¿qué vas a...? Verdad que no, hoy no. Hoy no. Ya verás. No, hoy no. Mañana no vais. No, mañana... las 6:30 arriba. Estoy malísima. Yo lo único que me preocupa es ver cómo me levanto. Pero bueno. A lo mejor te levantas bien, el problema es que allí ya... es otro rollo. Ya. No, pero con el... hoy ha hecho calor y mucho sol y mañana va igual. Yo creo. El tiempo no... uy, la temperatura pues mira, no si, el domingo, sé, pero... si el domingo no tal... a ver, si consigo el coche. Pues sí. Pasa. Hay que salir, yo me voy a volver loca como esté todo el rato aquí con la... Y vamos a esa parte de Gredos a ver qué hay por ahí. Lo que es que a lo mejor hay nieve, pero yo qué sé, pues subiendo por la parte sur a lo mejor hay poco. Sí. Bueno. Bueno, que... ¿podemos ver la última canción? Sí, vamos a acabar el programa, que sí, no da tiempo si no. Estoy cansada hoy también. Vale. Pues, ¿qué nos quieres poner? A ver, siempre a ver, acabamos con temazos. A ver. Siempre acabamos con temazos. Yo iba a ser un temazo, te lo juro, en serio, para mí es un temazo. Es un grupo que se llama Black Lips y son de Estados Unidos, no sé dónde. Y voy a poner una canción que se llama Bad Kids, chicos malos. Uy, él. No, ¿con qué cara lo dice? Con cara de chico malo. Y joder, esta gente hace rollo garaje. Bueno. Mira, en serio, no sé, le ha dado por criticar el garaje a este chico. Sí. Sí, no sé ni por qué. Dice que es de modernos. El garaje es de modernos. A mí no me lo parece en absoluto. No, a no ser que ahora esté de moda hacerlo o algo sí, así. Sí, está de moda hacerlo. Vale, pero... No sé si está de moda. Sí, sí está de moda. Pero no sé. Es que me suena lo... contra el garaje ahora, tío. Es que aquí... Ponle sí, música, sí, no veas. Calla la boca, no digas nada. No digas nada, de verdad. De verdad no digas nada. Que no digas nada, tío. Pon la canción y le, ya le está. Le da vergüenza, ¿eh? No, pero es que las cosas se dicen, pues yo qué sé, cuando tal. No pasa nada. Ponemos a Caótico, que aquí pone Caótico con concierto completo en Bilbao. Ese rollo mola. Caótico. ¿Tú nunca habéis escuchado Caótico? Pasa Etílico, yo muchas pues veces. Pues es el grupo Caótico, que sacaron después. Ya, pero era un poco más... pillamos anfetas. Más galler aún. Muy galler. Y solo hablan de meterse droga, es increíble, ¿eh? Y con esa cara, es que ese es el problema. Con esa cara. Hacían una versión de la de la polla, ¿de cuál era la canción esta? Una que siempre cantamos por ahí cuando vamos bolingas. No me acuerdo. No me acuerdo. Bolingas, tú cuando desde cuando vas bolinga. Ya, la verdad es que y bueno, y es una mierda. La como la hacen los caóticos estos. Sí, son un reo, es un grupillo así muy... Pero no, mira, sí me suena, yo tengo que reconocer que de, cuando tenía 17 ya, años escuchaba muchísimo Caos Etílico. Sí, no suena mal, ni Caótico suena mal, y Caos Etílico. Caos Etílico en Burgos lo conoce todo el mundo, pero todo el mundo como, no lo sé. Porque, sí. Cualquier bacala en el coche lleva ahí... Porque lo ponen en los pubs. Y Caótico, y Caos Etílico, bueno. Porque lo ponen en los pubs. No sé, vamos, yo... Sí, porque está cerca y porque lo ponen los fans. También allí se escucha más, yo creo, rock. Más rock y... los... allí todo el mundo conoce Barricada, para no sé qué, Platero y tal. ¿Y pero bueno? Caos Etílico, yo que sé que aquí... Yo sin... Caos Etílico no he escuchado en mi vida. Sí. Pues ya pondremos alguna canción. Sí, si escuchas una canción, yo creo que sabes más o menos tal, porque es un rollo muy... La voz del tío es muy peculiar. Pues muy californiano. Vamos a escuchar, vamos a irnos con... con una canción que se llama Bad Kids, que va de chicos malos y mola muy bien. Y vais a ver el vídeo, a ver qué tal. A ver qué tal. Que bueno, ya subimos este programa, a ver. Sí, sí. Y a ver si el próximo jueves volvemos. Sí, venga, hombre. Hasta la próxima.